haga las preguntas y vos las respondes. Dale. Tipo, yo te digo, ¿cuál es el propósito del programa, Sofía? Y ahí... Y después te pregunto, ¿qué vamos a comunicar? Y después te pregunto, ¿quién nos escucha? ¿Mi futuro yo? ¿Qué queremos decir? ¿Qué vamos a comunicar? Yo te dije. Subímelo para que yo me sienta cómoda, dale. Te hago las preguntas nomás y voy ya bla, sí, bla, bla, bla. Sí. O decís, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué sé eso yo? Lo bla, vamos bla. A hacer. Hola, buen día, estamos en... Salgo, buscar las cosas. ¿Cuál será el momento exacto? Claro. ¿Cuál serán los pasos indicados? ¿Cuál será la última canción que dejé a tu bueno. corazón flechado? Hola. ¿Cuál será la calle que me haga encontrarte? ¿Cuál será de ella, beba, por qué parte? ¿Cuál será el minuto? Yo creo que tipo, es como que no, que yo lo presentaría como algo como... Como algo que nos cuestionamos. Tipo, ¿a qué va Matilda la mano y hablar? Tipo... O no. Pero yo no lo haría eso. Pero a mí no me sale hacer eso que vos decís, tipo, con preguntas. A vos te encanta preguntar. Sí, a mí me encanta preguntar. Y a mí no. ¿Y a vos qué te gustaría? Y yo haría lo de hola, buen día, estamos en bla, bla, bla, bla, bla. Y hoy vamos a estar hablando de qué es lo que... Bueno, pero ahora no hagamos eso, ahora hagamos las preguntas. Bueno, yo te digo, ¿cuál es el propósito del programa, Sophie? ¿Ya empezamos ya? ¿Hago las preguntas directo, entonces? Así, claro, haces las preguntas, directo. Yo te respondo, pregunta, respondo, pregunta, respondo. ¿Cuál es la Bueno, entonces me voy a anotar las preguntas. ¿Cuál será la calle que me van a encontrarte? ¿Cuál será mi bella vida? ¿Cuál es la ficha? ¿Cómo la presentamos? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga volar? ¿Cuál será la calle que me van a encontrarte? ¿Cuál será de ella vida? ¿Por qué va? Me gusta esa mini mini. Mamá, bikini, kini. Mamá. Pero vos cantas divino, ¿verdad? Gracias. Una compañía para esta soledad. ¿Qué secreto guardo en esta bóveda? Una compañía para esta soledad. Cuando el sol me llega, pero vos no estás. No veo respuesta a mis incógnitas. Una compañía para esta soledad. Las preguntas flotan sobre el mar. Y donde estoy buscando no voy a encontrar. Una compañía para esta soledad. Son años y años por acá. Acá el tiempo tiene tráfico y es trágico ver cómo lo maneja la ciudad. Si nadie quiere salir, ¿yo qué te puedo decir? Si soy adicto a este lugar. Cuatro preguntas. Conozco bien lo que somos, conozco el plano y el cómo, conozco el plan de esta ciudad. Y aunque le juro de todo, nunca le robo ni una compañía para esta soledad. Una compañía para esta soledad. Una compañía para esta soledad. Sí. Una compañía para esta soledad. Una compañía más. Más. Una compañía más. ¿Cuál es el propósito del programa? Mate en la mano es un programa en el que vamos a responder sobre aquellas dudas y preocupaciones que genera la ansiedad de llegar a los 18 años. Hay veces en las que no sabes qué hacer con tu vida y te vienen esas preguntas que no te sabes responder, como también con tu sexualidad. Es entonces que nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacer para que la ESI tenga un buen resultado en nosotros? ¿Y cómo nos vamos a comunicar? Nos vamos a comunicar en tres partes. Esa parte no va así. Es que esto lo escribí así nomás. No, vamos a... No. Porque dice tres partes basándonos en estas tres columnas. Nos vamos a comunicar basándonos en estas tres columnas. Mi futuro yo, qué queremos de Esi y chisme. Vamos a generar debates, entrevistas e informes. ¿Qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar qué es lo que vamos a desarrollar. Vamos a comunicar qué es lo que vamos a desarrollar en profundidad. Vamos a comunicar qué es lo que vamos a desarrollar en profundidad. Ah, no, ¿ves? No, esto es lo que me estaba riendo. No, no, eso no le des bola, es lo de abajo. Yo me estaba riendo sola por eso. Sí, sí. Por eso me reía yo sola. Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a comunicar? En este programa, a partir del desarrollo de las columnas nombradas, se van a tocar temas como mi casa ideal, viaje egresados, jodas ideales, críticas sobre la ESI, etc. Y por último, ¿quiénes nos escuchan? Apuntamos hacia adolescentes entre los 15 y 21 años, que comparten los mismos ideales que nosotros. Temas abiertos, libres y que podamos hablar de igual a igual, generando así una charla desestructurada. Más alto. Bueno, yo no hablo de capital. Yeah. Misiones se acercan en cámara lenta, vista completa de acá. Dale. ¿Cuál es el propósito del programa? Mate en la mano es un programa en el que vamos a responder sobre aquellas dudas y preocupaciones que genera la ansiedad de llegar a los 18 años. Hay veces que no sabes qué hacer con tu vida y te vienen esas preguntas que no te sabes responder, como también con tu sexualidad. Es entonces que nosotras nos preguntamos cómo hacer para que la ESI tenga un buen resultado en nosotros. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Nos vamos a comunicar basándonos en estas tres columnas. Mi futuro yo, qué queremos de ESI y el chisme. Vamos a generar debates, entrevistas e informes. ¿Qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar en este programa el desarrollo de las columnas nombradas. Se van a tocar temas como mi casa ideal, viaje egresados, jodas ideales, críticas sobre la ESI, etc. Y por último, ¿quiénes nos van a escuchar? Apuntamos hacia adolescentes entre los 15 y 21 años, que comparten los mismos ideales que nosotros. Temas abiertos, libres y que podamos hablar de igual a igual, generando así una charla desestructurada. ¡A por todo! ¡Sí! ¡A por todo! Si quieres trap y si haces lo tanto, ¡a por todo! Por todo. Si quieren trap y si hacen los tantos. Tiempo.